si te gusta el reggaetón, abajo, con un beat bien cabrón, abajo, échale más sazón, abajo, Arbenay de Sua, abajo, dale más, llevarte a la cama en la meta, loco por comerte completa, dentro de la caleta hay una seta, pa' que no lo piense y le meta, con esa nalguita me pone al día, yo te doy calor en esta noche fría, hasta que no pueda, baby, voy a darte, hoy no fuimos a la oscura con la luna prendida, hula, hula, hula, hula, la morena se activó y se formó el revolú, hula, hula, hula, hula, pa' que se ponga fresca, la apagó la luz. Ay, si te gusta el reggaetón, abajo, con un beat bien cabrón, abajo, échale más sazón, abajo, Arbenay de Sua, abajo. Si está sonando el reggaetón, que el DJ le suba, baby, ponga pata abajo, hasta uva, suelta la cartera, Fendi, hoy te voy a poner trending, un trago de tequila, si quieres lo prendí, conmigo tú aprendes, porque pa' guayar no hace falta nada, afuera ya tenemos la máquina, dos menores frontean, pero no compren. Que esa movie le explotamos en el primer millón. Venimos del caserío, desde el galentón. Lo que corre por mis venes es el ritmo, el dembow. Hasta que se te revienta el mahón. Hula, hula, hula, hula, hula. La morena se activó y se formó el revolú. Hula, hula, hula, hula, hula. Pa' que se ponga fresca, le apago la luz. Ay, si te gusta el reggaetón, abajo, con un beat bien cabrón, abajo, échale más sazón, abajo, Arbenay de Sua, abajo. Soy tu gordito, pero de oro. Si tienes frío, quita tu oso. Estamos brazos llenos de gozo. Baila con Felix, no soy celoso. Está Cosno, y tengo un Batman y Bogarts. Solo hit. Topé mucha pan y baño, macha sweet. Mi tal loco pa' pegué, pero es que pega weed. Es que pa' mí está special, el tricky pit. Oye, morena, vamos pa'l party. Tengo botella, y tengo la mari. Oye, morena, vamos pa'l party. Tengo botella, y tengo la mari. Ay, si te gusta el reggaetón, abajo. N-I-C-K, abajo. Nicky, Nicky, Nicky Jam, abajo. C-A, dímelo Arroyo. Young abajo. Felix Mac, Gia, dímelo Gia. Saga White Black. La industria índice. Hasta abajo, baby.